Soy arriero de montaña y no tengo más opción que cuidar a un asesino en peligro de extinción. En el tiempo de verano aquí traigo a mis overos. Así le dijo un arriero al puma cordillerano. Yo tengo limpias mis manos, pues la sangre no me baña. ¿Por qué eres tú quien se ensaña con mi ganado paciente? Sin saber que simplemente soy arriero de montaña. Cuando silenció el arriero su proclama decidido, argumentó en un rugido aquel felino altanero. Es verdad que soy muy fiero si precisa la ocasión, pero no es por vocación. La necesidad me guía para alimentar a mis crías y no tengo más opción. Antes de que tú llegaras yo era rey de este lugar, mas todo empezó a cambiar cuando nos vimos las caras. Pero a ti la ley te ampara ante mi negro destino, por eso te recrimino, y si una res se perdió, digo, ¿por qué tengo yo que cuidar a un asesino? En el camino me atajan los que las leyes inventan, las vacas que suben cuentan, y no cuántas de ellas bajan. Los que como yo trabajan nos duele esta situación. Tal vez tú tengas razón, mas si nos siguen matando, mi raza seguirá estando en peligro de extinción. Fue la madre cordillera quien presenció el contrapunto, donde cada cual su punto defendía a su manera. Ojalá el hombre y la fiera se unieran en una voz, que interfiera el hombre y Dios antes que el progreso audaz no nos permita ver más a ninguno de los dos.